Chequé mi patrulla, todo está al 100. Salgo a patrullar mi gente a las 6. Son varios años los que llevo operando. Firmes al número 12, grupo Escorpión. El mando dice dónde y también dice cuándo. Los mini me derrambo por patrulla un tostón. Chompas vuelan si no ven laborando. Nos cambiamos de bando, firmes al señor. Seguimos de terco por todo rango, levantando fango y al opositor. Nadie enfría para el calor. En el marcucho siembro el terror. Whisky, tequila y un polvorón. Táctico a la hora de la misión. Varios eventos sin miedo voy. Rango base del grupo Escorpión. Caigo al apoyo acorazado. Con los metales retimados. Cuando los 40 mi fierro limpié. Porque si lo olvido me olvida también. Chequé mi patrulla, todo está al 100. Salgo a patrullar mi gente a las 6. Por la 109 y palo blanco. También por VH me vieron peleando. Focos verdes lo siguen topando. Somos de guerra, está comprobado. La sombra y el güero caballero. Aquí andan conmigo, tácticos sin miedo. Asoman el tosti, conocen el ruedo. Soy el sangreado escorpión a huevo. Nadie enfría para el calor. En el marcucho siembro el terror. Whisky, tequila y un polvorón. Táctico a la hora de la misión. Varios eventos sin miedo voy. Rango base del grupo escorpión. Caigo al apoyo acorazado. Con los metales retimados. Simón, el que conoce las brechas aquí soy yo. Defendemos a muerte el terreno y al patrón. Son tres letras en mi pecho, nada cambió. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voy plaqueado en la silverado. Con los cuernos y un barretón. Bueno, menos son como dos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Soy el sangreado y voy en convoy. Pennywise y el panchito. El rubias en su blindado. Patrullar mi gente a las 6.